ahora el turno de Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, en el Día del Bancario. Juan Carlos, debo decirte feliz día. ¿Cómo va? Buenas tardes. Aprovecho y digo también. Sí, efectivamente. Yo trabajo en el Banco Credicop y en realidad, que es bancario, por supuesto, que es continuador de las cajas de crédito cooperativas. El banco se fundó hace 45 años, pero yo trabajo en las cajas de crédito que dieron origen a ese banco. Cuando nació era un banco pequeñito, ahora es una gran organización bancaria desde el punto de vista empresario, pero esencialmente es una cooperativa de crédito donde tiene 276 filiales que para nosotros son casas cooperativas, que brindamos el servicio bancario desde un enfoque cooperativo y como, en fin, nos educamos en las ideas de nuestro maestro y fundador Floreal Gorini, llevamos adelante un cooperativismo transformador, o sea, la idea de un cooperativismo que está como una contribución a la sociedad, al pueblo, llevando adelante los ideales de solidaridad, que en los que creemos, que no es simplemente un enunciado utópico, que lo es también, pero creemos que la humanidad tiene que luchar por relaciones sociales, económicas, culturales, donde prime la idea de solidaridad frente a la idea de lo individual extremo, de lo individual como proyecto de vida para cada uno y el individualismo como proyecto de la sociedad, o sea, una sociedad basada en el egoísmo y en la competencia. Bueno, yo trabajo desde mis 16 años, vos que me conocés, que soy un muchacho un poco más grande, podés calcular cuántos años hace, bueno, que soy bancario, ¿no? Así que bueno, más de 5 décadas, incluso hasta 6 décadas. Efectivamente, sí, así es. Engaño un poco yo, por suerte, pero que los tengo y en realidad laburo en este gremio desde que empecé mis días laborales, así que bueno, aquí estoy, no sé si descansando porque estoy escribiendo, leyendo, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Bien, de eso se trata. En el recuerdo del Día del Bancario casi que se nos fue el tiempo del programa. Pero sí, por supuesto. Así que bueno, no, igual yo estoy contento de hacer un recuerdo del Día del Bancario, ¿no? Que es un gremio, en fin, enorme, de gran trascendencia, en el que los trabajadores bancarios juegan un gran papel, más allá de que los dueños de muchos bancos son grandes corporaciones financieras, pero también tenemos los bancos de la nación, los bancos de las provincias, que juegan un papel en lo que yo diría es el sistema nervioso del capitalismo, que es el sistema bancario, que son las finanzas. Así que bueno, ahí estamos en esa lucha también. Qué lindo que lo dijiste, el sistema sanguíneo del capitalismo, ¿no? El mundo de los bancos como tal, y la lucha que hacen los trabajadores bancarios al respecto, que es completamente ejemplar. Ojalá los periodistas tuviéramos la representación gremial que tienen los bancarios. El mundo de los periodistas sería diferente. Sí, efectivamente. Bueno, desde que existen la gremiación, todo depende que haya, en fin, dirigentes que defienden a su clase y dirigentes que no defienden a su clase, y bueno, y además juegan un rol político más allá de lo específico, un rol político para la sociedad, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, cada gremio tiene sus momentos históricos. Es verdad. Saludos a todos los bancarios entonces, Juan Carlos, gracias, ¿eh? No, al contrario. Chau, Carlos. Chau. Juan Carlos Junio, diputado nacional de la Nación con mandato cumplido, senador por la Capital Federal, suplente con mandato cumplido, y nosotros